derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sofocar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Radio Presente. ¿Qué sería el deseo? ¿Cómo que es el deseo? El deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado. Y nosotros somos niños caprichosos, insatisfechos. Somos indeseables. Pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. Indeseables. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio de Indeseables. Estamos acá como cada viernes en el espacio de la memoria, el Exolimpo. Y hoy estamos en programa número 20, si no me equivoco, de Indeseables, que hemos decidido llamar Deseo, Fuego y Revolución. Nos pueden escuchar en www.radiopresente.org.ar. Si andan por la zona, Floresta, Flores, Liniers, en el 94.5. Traigan facturas. Traigan facturas, mate nos estaría faltando. Ahí te ve Frutilla. Bueno, si no, tenemos también nuestras redes sociales, Instagram, arroba Indeseables Radio, Facebook, Indeseables, Twitter, arroba Indeseable Radio, o si no, si quieren escuchar nuestros programas anteriores, archive.org. Ahí en el buscador ponen in-deseables y se van a encontrar con todos los programas actualizados hasta el viernes pasado. ¿Cómo andan mis compañeros? Brillo. Bien, muy bien. Brillo acá por mi ausencia. Y eso. Nos falta una compañera fundamental. Sí, se le extraña mucho. ¿Mando el audio de Pato? Manda no, el audio. No, porque expone cuestiones políticas que... Eso creo que no sería el problema igual. No convoquemos a los fantasmas y después cuando ven no los vamos. Bueno, mejor sí. Que cuente lo sucedido el viernes que viene, entonces. Exactamente. Podríamos pagarle un Uber y que venga para acá. Patricia. ¿Estás escuchando? Nato te paga el Uber, acá está diciendo que sí. Sí. Bienvenidas también nuestra productora y nuestra operadora, nuestras natis. Tocallas. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Semana intensa, ¿eh? Sí, semana intensísima. Ardiendo. Y ya que estamos hablando de ardiendo, ¡stick! Se está incendiando el Amazonas, chiques. Se viene el fin del mundo. Se viene el fin del mundo. Intenso. El tema no es que hay un incendio, sino que son varios focos de incendio. Uh-huh. Y el tema es este, como la izquierda y la derecha se están uniendo para hacer mierda al mundo, ¿no? Uh-huh. Por un lado, Bolsonaro, que está denunciando que lo quieren desestabilizar. Ese es el mío. Claro. El primero es el tuyo. lo loco de esto no es que la naturaleza lo quiere desestabilizar. Exactamente, la naturaleza es sabia, ¿no? Es increíble. ¿No? Uh-huh. Y echarle la culpa a algo que no puede defenderse de alguna forma, ¿no? No lo puede la naturaleza poner en palabras una defensa. Sí, no, pero esto es como, se me viene CSI, ¿no? Oh, como le dije, oh my God. Anthony Kirk. No, en el sentido de que hay síntomas, hay evidencias, que uno hace esa lectura de lo que está sucediendo y por lo menos te invita a crear una hipótesis. Bueno, la hipótesis es claramente que hay una deforestación zarpada en todo lo que es Brasil e incluso Bolivia, y eso es lo que produce, por lo menos las personas. Vino Rabino Bergman y dijo, ¿dónde está Rabino Bergman? ¿No? Bergman. Bergman. No, bueno, era nuestro ministro de... Ministro, secretaría, sí, que sí, era sí. De circuncisiones y turismo. De memes, el ministro de memes. Por Dios. Qué chabón dañino, por favor. Bueno, la cuestión es esto, que se expuso que hay un 82% menos de financiación a lo que era el Ministerio de Medio Ambiente, lo cual lo estaba sistemáticamente desfinanciando. Y esto aumentó, era un 95% de ese dinero era para combatir el cambio climático. Y una de las cuestiones era esta, el Amazonas se incendia siempre. Pero es como decir, che, tengo un problema. Una cosa que tengas un problema y otra cosa que choque el colectivo y te rompa todos los huesos. Entonces es como, siempre hay incendios, pero estos microincendios que hicieron un recontra macro incendio, uh-huh, está amenazando sobre todo pueblos amazónicos y demás. Sobre todo por esto, por el desmantelamiento sistemático. Evo Morales mandó un Twitter a Indeciable Radio. No, mandó un Twitter de su cuenta oficial que decía: aprobamos la conformación de un gabinete de emergencia ambiental para hacer frente a los incendios en la Chiquitaña y el Oriente. Además, he instruido la contratación de un Boeing 747 Super Tanker para reforzar las tareas de mitigación y apagado de incendios, lo cual aparentemente parecía, igual hay unos memes divinos, que hay como un incendio bárbaro y una persona como desde un balcón tirando un balde de agua, y era como Evo tratando de apagar el incendio, ¿no? Pues la verdad que sonaba algo casi, o sea, tengo lo mejor con Evo, pero sonaba casi demagógico, y la verdad parecía como, no sé, el cohete de Méndez a la luna, y era tipo, che, voy a tirar un balde de agua, bueno, pero hay un incendio de la hostia. Y sobre todo por esto, porque había pueblos del Amazonas del lado de Bolivia, que denunciaban esto, que había aprobado el 9 de julio una tala controlada y desmonte de Bolivia, que es uno también de los sectores más afectados. De hecho, dice hace unas noticias, hace unas dos o tres horitas, que hoy a la noche viene el humo para acá. Así que, o es el Pipi que está fumando un pucho con Nato acá en la puerta de Radio Presente, o es el humo. Se viene. Yo les contaba, bueno me vino a buscar Evo. Nuestro presidente acá mandó a los bomberos para... No, señor, no llegan. Eso era por un lado, ¿no? Y hace una cantidad de días importantísimo que... Es un incendio que está totalmente fuera de... Como el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Básicamente está totalmente fuera de lugar y fuera totalmente descontrolado. Sí, pero también de lo que habla un poco esto, ¿no? Es de... que no fue en cualquier momento, esto no fue hace 3-4 años. ¿Por qué sucede ahora, no? También hay un avance, que hay que decirlo en palabras, hay un avance del neoliberalismo y de lo que es la agroindustria en sí. Que siempre metes eso, Bolsonaro. Pipi, ¿qué tenés contra los pobres en el neoliberalismo? Bueno, pero tiene mucho que ver, o sea, es de ahí surge, creo, un poco este malestar que pasa a nivel social. Y otra vez, no es que el neoliberalismo se lleva puesto a, no sé, a un sector. Cada vez es más grande el abanico. Primero es un sector, después es un país, después, bueno, nos llevamos puesto el pulmón del mundo, loco. Es tremendo. Y me parece que es algo que no es para tomar como cosa menor, sino es para recapacitar entre todos, ¿no? Realmente. Exactamente. Son síntomas de que el sistema está totalmente agotado. Yo tengo este micrófono que me tapa tu cara, Pipi. Que el sistema está totalmente agotado, está totalmente caótico y es como que... Te invito a que te retires, maldito y cochino sistema capitalista. Ya dejé de auricular. Bien. Se lo tomaba en serio. No, y podríamos relacionar, ya que metiste al pobre en neoliberalismo, hubo como dos noticias acá en Argentina que tuvieron bastante poco así difusión mediática. Lo que sí se empezó a hacer una bola de nieve importante en las redes sociales y sí tomó apenitas un poco de conciencia, que una fue la patada policial, ¿no? Lo simbólico de la patada policial, y el otro un señor de 70 años asesinado también a los golpes. Yo arrancaría por el final y a mí me hace ruido, pues bueno, saben que laburo mucho con adultos mayores. Primero y principal, la gente hablaba de demencia senil, primero. Bueno. Igual más allá de la persona que haya sido, ¿no? De que haya sido un adulto mayor, con demencia senil o no, lo que... O sea, el hecho en sí ya... Sí, sí. Reíste una violencia zarpada y está envuelto en el neoliberalismo. Por eso, por un lado... Va de la mano con lo que veníamos diciendo del neoliberalismo y de lo que tocamos siempre con los temas los viernes acá, ¿no? La política de este gobierno, la impunidad de la fuerza de seguridad... Nada es casualidad y claramente Exacto. Hay una coyuntura y es todo lo que subyace, todo eso que brota por abajo de un sistema, ¿no? Que uh-huh. Por eso hablaba primero y principal el de construir lo de senil. La palabra senil no existe, es un invento de los prejuiciosos. O sea, senil es algo con características de viejo. Y tengo acá una amiga hace un ratito que asoció lo viejo con los dolores y demás, que también es algo totalmente prejuicioso del imaginario social. Hay viejismo, pueden googlear, o ageism, en el cual es este conjunto de prejuicios que se hace en torno a las edades. Hablaba el otro día con una amiga que me decía que había hablado con el neurólogo y que una persona de 93 años tenía alucinaciones y le dijo, bueno, es normal. Entonces quería como un Excel de las edades y según las edades las patologías. Pues tengo 37, quería saber qué me corresponde. Claro, y seguro a mí que... ahora. Es totalmente estúpido que diga que por tener 37 voy a tener tal o cual cosa. Es igual de imbécil decir que a los 93 tenés estas o otras características. Porque el tiempo es una caja vacía, o sea, lo que lo llenás es... Además con esto, ¿dónde se pone el acento, no? Porque lo importante no es el hecho en sí, sino el por qué supuesto, porque es un supuesto esto de la demencia senil, o por qué se robó eso y no se robó tal vez algo de, no sé, de una canasta básica. Yo lo veo. Entonces, esa clase de razonamientos son, yo creo que el problema, y es realmente peligroso y da mucha indignación. Yo escuché realmente en estos días esos comentarios y es increíble que se piense de esa forma. O sea, le está puesto el acento en culpabilizar no al vulnerable, sino al vulnerado, porque es una persona que está totalmente vulnerada por el Estado en sí. O sea, es tremendo, es realmente tremendo. Sí. Perdón, estoy un poco enojado por esa situación, así que pongo énfasis. Siempre estoy caliente. Cortázar decía que la explicación era una mentira maquillada, ¿no? Y esto claramente en el sentido de, primero, bueno, de construir esto de que lo senil no existe, pues, anciano senil, es como tipo un anciano viejo, no sé, es como es totalmente redundante, totalmente imbécil. Pero, y no te miré para decir imbécil, pero era interesante esto de que lo que subyace del capitalismo, que es las cosas que le roban a Coto, una multinacional de la hostia, lo tienen que pagar los empleados. Entonces va creando, por eso digo esto que subyace, ¿no? Va creando como... Ahí está este urdimbre, esta red empieza como a tener sentido. Lo que parecía todas cosas fragmentadas es, no, un chabón que tal vez le tienen que descontar X cantidad de dinero porque ves que un viejo está robando un queso o lo que sea... Te lleva esta guerra civil, esta pseudo guerra civil. De... Sí, sin ir más lejos, algo que es muy convencional ahora, como empresas como Rappi, por ejemplo, que también... ¿Vieron la propaganda de Rappi? ¿Vieron los que están los dos garchando en el auto y viene el chabón y les da el forro? Y la minita le da el forro y siguen garchando, el chabón los saluda y se va. Miren las propagandas de Rappi, son... Pero véanla despacito porque son muchas microescenas. No tengo cable, hace mucho. Bueno, boluda, pero hay internet. O sea, esa gente... Para mí dije boluda al aire. Me dijo boluda. Poné YouTube. Ya era mucho tiempo, 15 minutos, 20, ya casi sin decir nada. Bueno, tuvo que tirar una frase, en una misma frase dos o tres veces. Boluda. Dale. Bueno, pero imbécil no te dije a vos. Sino claro. Bueno. Y la patada policial también es esto, ¿no? De pobres contra pobres, esta guerra de nada. Policía es una persona, es un obrero. Un obrero violento y demás, pero es una persona de clase baja, clase media baja. Entonces esto de... Sí, totalmente. Es bueno, otra vez volvemos a la cuestión del poder y... Y una coyuntura que permite y le sienta una base para que todo este tipo de cuestiones no sean casualidad y que no sean cosas escindidas o fragmentadas, sino que realmente... tienen todo un sentido, con Nahuel, con Santiago, con un montón de casos icónicos, o los microcasos que vemos todos los días. Yo laburo un par de cuadras en la 1114 y yo veo como para personas que están en la parada de Bondi, y por más que se estén tomando 20 virulazos sobre la parada de Bondi, la manera violenta que los paran, a mí no me paran así, pero porque soy blanco, lindo, sexy, con plata, sí, yo necesito. Volvemos al mismo eje, ¿no? Digo esto, ¿no? De que... El policía me ve a mí, yo estuve vestido ahora con una camisa, me pararía en la puta vida en el 76. Pero el pibe que lo veía con rasgos de pueblo originario, puede decir rasgo jujeño, rasgo boliviano. O sea, bien lombrosiano, ¿no? Sí, totalmente. Zaffaroni bien lo había dicho esto de que antes la se medían... La selectividad penal, es eso. Sí, te medían con el compás. ¿Cómo se llamaba el que te medían y te decían vos vas a hacer? El clase Bernsa Smither, que dice usted tiene la contextura de un taxista, no sé. Bueno, y por eso el martes se organizó una marcha en contra del gatillo fácil a las 15 horas en Congreso, de Congreso a Plaza de Mayo. Y ahí vamos a estar todes todas y todos, para que frenar un poco la impunidad de la fuerza de seguridad y de este gobierno, ¿no? Totalmente. Que esperemos que se acabe pronto. Y hubo dos, una noticia linda y la otra es como para pensarla. La noticia, no sé si la palabra no es linda, me retracto. Algo que sienta un precedente y marca la historia, y eso sí es súper positivo, que es que condenaron a cadena perpetua a Fabián Casiva por el crimen de Azul Montoro. Fue hallado culpable de femicidio de la joven trans a la que mató de 18 puñaladas en el 2017. ¿Por qué se trata de una condena histórica? Porque sienta un precedente en la provincia de Córdoba, ya que es la primera vez que se aplica la figura de femicidio para condenar al acusado de asesinar a una mujer trans. Así que, bueno, una cagada que tenga que sistematizarse algo que, o sea, uh-huh, es como la contradicción misma de que, bueno, por lo menos está legalizado, está fiscalizado y uno puede ser castigado, pero a su vez qué cagada que suceda tanto como para que surja esa necesidad. Uh-huh. Y siguiendo la línea de la identidad, estando en un espacio de identidad, el 20 de agosto fue el Día del Activismo por la Diversidad Sexual en Argentina, ya que recuerda al gran Carlos Jáuregui, uno de los pioneros del activismo por los derechos civiles de las sexualidades no heteronormativas. Falleció un 20 de agosto, pero de 1996, tenía 38 años. Carlos entendió que no se podía pelear por los derechos de gays y lesbianas sin comprometerse con los derechos humanos. Lo cito textual, dice: "Nuestra comunidad, como toda minoría en tiempos dictatoriales, fue víctima privilegiada del régimen", escribió en referencia a la última dictadura. Carlos escribió un artículo en el que menciona por primera vez a los desaparecidos LGTB. ¿Qué tenemos? Decía, tenemos memoria. Y hay una frase que amé, que me compartió una amiga trans, que decía: "En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política". Siempre que hablamos de la ternura como digamos algo... la mejor, también una de las mejores respuestas políticas. Y era muy interesante porque mencionaba los 400 desaparecidos durante la dictadura, pero mencionaba todo digamos, las vicisitudes y adversidades y todo lo que surgió post-dictadura, que habían cerrado los boliches, hay unas razias violentísimas a pesar de que están en democracia, y esto después de la dictadura, como que hubo un cierto libertinaje, uh-huh, dicen algunos, sexual, pero sí, pero hasta ahí nomás, por, digamos, personas gays, lesbianas, trans y demás, eran como que continuaban siendo sistemáticamente perseguidos por las fuerzas que deberían protegernos, ¿no? Dice, para proteger y servir, pero la pregunta sería, ¿a quién? Así que nada, fue una semana movidita. Y intensa. Bueno, vamos a un temita, dale, ¿te parece? Dale, prendemos fuego todo. Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi, que era número 9. Y milagrosamente cae la nieve. No te olvides de mi nombre, Sara Eve. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele. Dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo, para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo, los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, sí consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo. Johnny. Estaba mal ese reloj, no iba a decir la hora, pero 7:35. Voy a hablar mucho hoy porque Pato no está, y sabemos que Pato es así como, si hablamos en términos psicoanalíticos de Super Yo, es así como jueza, la que me... Voy a tener que tomar yo el lugar de empoderamiento. Bueno, bienvenido sea. Tenía dos cosas para traer hoy, así que mi columna va a ser de 45 minutos, en el cual vamos a hacer un grupo operativo. Tenía Cortázar y tenía Ray Bradbury, porque eran dos personas. Una había nacido el 22 de agosto, Bradbury, y Julio Cortázar el 26 de agosto. Así que no sabía quién de los dos tomar. A ver, ¿cuál de los dos tomo, Pipi? ¿Cuál elegís? ¿Cuál agarro? Le da, decime. Bueno, voy orientame a dame la mano, no estoy mirando. Bueno, voy a hacer autorreferencial y voy a tomar. Qué raro. Y voy a tomar a Bradbury. A pesar de que Lady quería que hable de Cortázar. Perdón, Pato sí. Acaba de mandar un mensaje bien Leda. De última. Gracias, Pato. Iba a hablar de Bradbury y esto del autorreferencial, porque tengo tatuado en mi brazo, tengo algunos libros tatuados en mi feo cuerpo. Y uno de los libros se llama El hombre ilustrado, de Ray Bradbury, que es un libro que habla de una persona que está tatuada y que cuando se duerme cada uno de esos tatuajes toma vida. Entonces cada uno de esos tatuajes es un pequeño cuento, que es medio de ciencia ficción y de terror, aunque a él no le gustaba decir que escribía ciencia ficción. Así que es alguien que lo tengo realmente muy investido, muy cargado de afecto, así que nada, voy a tomar Bradbury y Cortázar queda para siempre, está acá y siempre se puede siempre tomar. Bradbury nació, como les dije, el 22 de agosto y él se consideraba a sí mismo un narrador de cuentos con propósitos morales. Por eso me interesaba tanto esto de Bradbury y que va de la línea de donde estamos por el compromiso, la creatividad, la transformación y el compromiso político y social, ¿no? A pesar que esto muchas veces decían, no, esto lo comparaban con Isaac Asimov y otros genios de la literatura en ciencia ficción. Estoy bien, chicos. Él era una persona súper comprometida. Si bien a Bradbury se lo conoce como un escritor de ciencia ficción, él mismo declaró que no era escritor de ciencia ficción, sino de fantasía, y que su única novela de ciencia ficción era Fahrenheit 451, uno de los más conocidos. Existe un asteroide llamado Bradbury en su honor, el 9766. Y él muere el 5 de junio del 2012 a la edad de 91 años. Hay muchas veces, ¿no les causa gracia cuando postean cosas de esto de la posverdad? Postean de repente como murió Bradbury y todos, no lo puedo creer, qué tristeza, sí. Sí, pero mirá que tiene 7 años la noticia. Es como la gente a veces no chequea fuentes, sería interesante chequear fuentes. Lo interesante es que en su lápida decía el epitafio autor de Fahrenheit 451. Así que traje un poco de algunas frases que me gusta contar apenitas del libro y invitarlos a algunas frases. Toma nota, Pipi. Okay. Es una hoja Arial. Che, yo veo varias hojas igual. No, son otros libros. Fahrenheit es de 1953. Es interesante también porque Bradbury terminó el secundario y no tenía plata para ir a la universidad. Sabemos que la universidad en Estados Unidos es un privilegio de clase. Así que todo lo que construyó fue como literato, fue autodidacta. Muy, muy interesante. Una historia de resiliencia, siempre que hablamos de... Sobre todo, bueno, resiliencia en el sistema capitalista, ¿no? Pero en un sistema capitalista, esto, la panza del monstruo capitalista, él logró, sin tener recursos económicos, lo que quería hacer en la vida. Y bueno, cuenta Fahrenheit que Montag es parte de una brigada de bomberos que queman libros porque está prohibido leer, porque leer obliga a pensar, y en ese país pensar estaba prohibido. Le suena algo, a mí me sonaba mucho al nazismo, ¿no? Sí. Y algunas de las temáticas que toma, muy interesantes, la censura, la falta de libertad, la ficción utópica y distópica, el Gran Hermano, ya venía tomando lo de Gran Hermano, la libertad de expresión, la quema de libros, la sociedad totalitaria, el vacío, el totalitarismo, que insisto, de ciencia ficción, eso no tenía nada. Me hacía acordar al Eternauta, ¿no? Es como algo que parece como un cuentito. Bueno, lo mismo los dibujitos animados. Podemos pensar, no sé, los Simpsons. Los Simpsons nacieron siendo dibujitos, pero dibujitos que tenían como un mensaje bastante irónico, ¿no? Sí. Juega muchísimo con la ironía, el humor negro. Y alguna de las frases que he tomado del libro decía: no quería saber cómo se hacía algo, sino por qué, ¿no? El contenido de las cosas, pensaba en esto, las cajas vacías que hablábamos antes, como el tiempo. Y si se ahoga, muera, por lo menos, sabiendo que se dirigía a la playa. Me encantó también, ¿no? Un nivel de profundidad en esto, por lo menos, si nos quedamos en el camino, por lo menos muramos con una sonrisa diciendo, bueno, pero estaba caminando, ¿no? La quietud. La noche en que falleció, el mundo sufrió una pérdida de 10 millones de buenas acciones. La gente muere, la gente linda que muere. No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe, ¿no? Uh-huh. Que es la gran arma del sistema capitalista, ya que venimos hablando, ¿no? La quema de libros, ¿no? Exactamente. Libros prohibidos durante la dictadura, sí. Se me vino a la mente. Dos grandes palabras es educación y memoria, ¿no? Que están en constante puja con el sistema. Vivimos en una época en que las flores tratan de vivir de flores, en lugar de crecer gracias a la lluvia y al negro estiércol. Y pensaba en la resiliencia, ¿no? Esto del negro estiércol y la lluvia y las flores, ¿no? Como esto de los oxímoron, ¿no? Dos palabras que siempre digo contradictorias, que crean algo, otra palabra de un nuevo significado. Y esto de la importancia de las contradicciones, ¿no? Cómo conviven el agua, la lluvia, el sol, pero con la mierda, que es el mejor abono, y cómo eso es fabrica vida. ¿Vieron el video de cuánta caca? Después lo voy a pasar. Que le mandan un saludo a Pato. Igual, escuchan, ¿para qué me dan un micrófono? Y saben que no tengo. Dios. Llena tus ojos de ilusión, ve al mundo. Es más fantástico que cualquier sueño real o imaginario. Ah, re la cañano, mirá, Bradbury. No pidas garantías, no pidas seguridad. Nunca ha existido algo así. No, y esto de agarrar viaje y la seguridad, como bien dice el dicho, seguro se lo han llevado preso. Esto de. Lo lindo de la vida es esto, no saber qué va a pasar y la valentía de tomar las riendas, el protagonismo. Tiene que haber algo en los libros, cosa que no podemos imaginar, para hacer que una mujer permanezca en una casa que arde. Ahí tiene que haber algo, uno no se sacrifica por nada. Pensaba en los perversos, ¿no? Esto de que uno se queda en un lugar donde, no sé, esto simbólicamente justo con incendio, ¿no? Esto de. ¿Por qué te sacrificás por otra persona? O sea, esa persona que te está haciendo daño, ¿qué es lo que estás depositando en esas personas, en esas situaciones que te quedas ahí, ¿no? Quieto, sufriendo, muriendo. Remortecino, chao. Bueno, cuando muere todo el mundo. Este es muy lindo. Con este cierro lo que sería Fahrenheit. Cuando muere todo el mundo debe dejar algo detrás: un hijo, un libro, un cuadro, una casa. Un jardín plantado, algo que tu mano tocará de un modo especial, de modo que tu alma tenga algún sitio a donde ir. Cuando tú mueras y cuando la gente mire ese árbol o esa flor que tú plantaste, tú estarás allí. Y me encantó esto, lo que digo siempre, ¿no? Quien desaparece, sí. Quien muere jamás. Ayuda. No, tremendo. Sos inayudable. Quien trasciende nunca muere. Ahí está, mirá. Quien deja huella jamás desaparece. Claro. Justo veníamos de decir que, a ver, ¿en cuánto estamos? 8 minutos. Bueno, estaba atendiendo una persona y había surgido así como el emergente de las huellas y la profundidad de las huellas, como que en una playa, en donde sea, las huellas no son las mismas. Hablamos siempre de las huellas ingobernables. Dejá de verla ahora, boludo. Y está mal la hora encima. Bueno, no sé ni para qué ese reloj. Bueno, esto de las huellas, como que cada huella. El tema era la memoria. Y porque hay cosas que olvidamos ciertas cosas y otras no. Hablando con personas con demencia, con Alzheimer. Entonces, él recuerda un montón de cosas de su niñez, pero no recordaba que había almorzado antes. Entonces decía, bueno, no es casualidad, porque uno recuerda lo que quiere, lo que está investido, lo que está cargado de afecto, lo que dejó una huella ingobernable. Nosotros que trabajamos con personas con Alzheimer, ¿cómo puede ser que recuerde una canción de cuna, una canción de cuando tenga 4 o 5 años, o un simple contacto, el afecto, una caricia? no sé, la voz, porque uno alberga con la voz, con la vista. O sea, el sostén no es solo un sostén, el sostén es real y simbólico. El cuerpo sabe por lo que uno pasó. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así que, no sé por qué está hablando de las huellas y lo ingobernable. Que el que deja huellas jamás desaparece. Ahí volví. Hágame volver. Me fui por las ramas, pero... Vamos a volver. Y ya que vamos a volver, podríamos saltar con De la ceniza volverás, que fue uno de los últimos libros que escribió, del 2001. Que hablaba, decía, todos en la familia de Elliot son inmortales excepto Timothy, que era un niño que habían adoptado. Este es el único que envejece y será testigo de la lucha de la familia por sobrevivir. Son muy profundos los libros, por eso insisto, esto de lo que parece ciencia ficción y tipo lucecitas y boludeces, tiene una profundidad, bueno, personalmente me volvía la cabeza. Dije volaba, no sé qué. Salió tipo por allá. La vida es una visita construida... Escuchen este que es buenísimo. La vida es una visita construida de sueños. Hacé la maldad tranquila, te doy tiempo. Espera que te corro acá el auricular. La muerte es misteriosa. La vida lo es aún más. Te enviaron para... Le hablaban a este niño adoptado y decían, te enviaron para que escribieras sobre nosotros, registraras nuestras subidas del sol, nuestro amor a la luna. Divino. Sobre todo para vos, ¿viste? El amor a la luna, ¿te gusta la noche? ¿Cómo decía el bambino Yolín Beira? ¿Por qué estoy tan estigmatizado en esta mesa? Yo no hice nada. Bueno, pero yo lo conozco bastante. Bueno, ya tenemos a nuestros invitados esperando afuera, así que en cualquier momento, en el próximo bloque... ¿Querés cerrar con algo, alguna frase? Claro, te invito a que te retire. Fue un... No, está bien. Bueno, como le decía, quería cerrar con... ¿Se puede recordar la muerte? Oh, sí. Pero solo la recuerdan los muertos. Ustedes, los vivos, están ciegos. Pero nosotros, los que nos hemos bañado en el tiempo, navegamos a la deriva en ríos de arena y corrientes de oscuridad, sabiendo del bombardeo de las estrellas. Somos los guardianes del tiempo. Ustedes, los que caminan la tierra, solo conocen el momento que se fuma con el próximo suspiro. Ustedes no pueden cuidar el tiempo, porque se mueren y viven. Nosotros somos los graneros del oscuro recuerdo, nuevas vidas que se mueven hacia arriba, mientras nosotros nos hundimos incluso más y más, bañados en oscuridades, vendados por medianoche, acumulamos, somos sabios con los adioses. Estaba medio melanco, así que estaba con esto del adiós y me parecía esto, la sabiduría de la despedida, ¿no? Así que bueno, yo que me censuran, quiero decir, quiero mandar un saludo a mi sobrino, a todos los que me conocen, y un saludo a Pato Grande. Enseguida volvemos con más. Indeseables. Thank you. indeseable. Yo dejé este programa y me ha dado una parte que yo no me la esperaba, recibí también indeseable, que esto se va a escuchar por muchos lados, porque esto lo quiero poner en la radio, porque se grabe todo y escuche la voz mía. ¿Se podrá? Gracias. Volvemos con otro bloque más de Indeseables. Y ya han llegado nuestro invitado y nuestra invitada del día de la fecha, que los voy a presentar. Gabriela Giacomelli es nuestra invitada. Nació el 1 de enero del 91 en la ciudad de Córdoba. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, donde fue dirigente estudiantil. En el 2017 asumió tareas en la Escuela de Formación de Cuadros de Movimientos Populares Florestan Fernández, ubicada en San Pablo, Brasil, coordinada por el Movimiento Sin Tierra de ese país. Actualmente vive en Argentina, donde ejerce como docente en escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires y es militante de la organización política Vamos. Este año tuvo a cargo la primera traducción de ¿Qué es la revolución? De Florestan Fernández, libro para el cual también escribió el prólogo y del que vamos a estar hablando a continuación. Y quien lo acompaña, Santiago Mayor, nació el 6 de octubre del 87 en Quilmes. Es trabajador de prensa y colaborador de distintos medios de comunicación. Actualmente escribe en Notas, Periodismo Popular, Sur Capitalino, El Salto de España, Dinamo Press de Italia y es miembro de la editorial Batalla de Ideas. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Buenas noches, gracias por invitarnos. Bueno, ¿cómo llegaron? ¿Llegaron bien? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la están pasando? Rivadavia derecho, el bondi, fantástico. Yo tuve, ¿cuánto? 1 hora y 20 de viaje, más o menos, desde bueno, el colegio donde doy clases en Belgrano. Uh-huh. Bueno, les vamos a preguntar la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas. Gabriela, ¿cómo te gustaría presentarte? Vas más allá de la presentación formal que le acabo de hacer a ambos, ¿cómo te definirías vos? ¿Con qué te identificás? Como docente de la escuela pública y militante popular. ¿Seguís militando ahí en Vamos? Sí. Bien, bien. Bueno, Santiago, ¿cómo te presentarías? ¡No se inunda más! Sí. Y milito en UTE, en el Sindicato de Docentes de Capital. Bien. Me gustó eso. No, yo, bueno, sí, trabajador de prensa es como, me gusta incluso más que el concepto de periodista. Este, uh-huh. Estoy afiliado también al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, uh-huh. Participo ahí. Bien. Y como un amante de la cerveza a la tardecita, los días de verano, me parece. Hermoso, que qué buena presentación. Está de mi lado. Bueno, a mí también me gusta la birra. No, vos sos la gremialista, vos ya sos la quilombera, yo quiero con él. Pero no, incluirla que en la presentación está muy bueno. Le amamos. Sindicato tomamos birra. ¿Cuál es tu favorita? Vamos a las cosas importantes. ¿Cerveza preferida? Por relación precio-calidad, Bastainer. Bien. Mira. ¿Vos, Gabriela, podés superar eso, precisamente? Yo, la verdad, voy a un imperial, qué sé yo, lo que pueda. ¿Cerveza industrial o artesanal? Yo tengo un tema con las cervecerías artesanales, como que me lo asocio mucho estos 4 años. Entonces, exactamente. Me gusta la IPA, pero no me gusta el rugby que está sentado en la cervecería, uh-huh. Que como que siempre hay uno. Igual lo solucionaste con la Imperial IPA, ahí como... Bueno, claro. Le encontraste ahí la vuelta para... Sí. El capitalismo le encontró la vuelta. Claramente. Claro. No es que viene de una cooperativa, la Imperial, ¿no? Claro, claro. Además, pero bueno. Imperial se llama, o sea, simbólico ya, nada, ¿no? Ya el nombre, bueno, acá hablamos mucho de los nombres y por eso les preguntamos a todos, más allá de la biografía en sí o lo formal, cómo, con qué se identifican, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cómo presentarían al autor del día de hoy, que es Florestan Fernández. Teníamos un debate antes, que bien. ¿Es Florestan o Florestan? ¿Cómo? A ver. ¿No? Yo vengo de Córdoba, entonces a veces a ustedes no los entiendo bien. ¿Cómo? ¿Florestan o Florestan? Florestan. Florestan. Acá igual vi una tilde. A así ver, que los, era agudo. Los brasileros los dicen, agudo terminado en NS o vocal. Florestan. Lleva tilde. Florestan, sí, Florestan. Yo dije aunque Florestan. Los nombres no tienen, ¿cómo se llama eso? ¿En Brasil le dicen así? Florestan. Vos sos la que estuvo allá. Está bien. Dice que la ST es como... Florestan. Bueno. Tampoco voy a hacer ¿cómo? Después de que ya te presentaste... Pagaría igual por escuchar a una cordobesa hablando en portugués, ¿no? ¡Obrigado, niño! Ey, ya me hicieron bullying hace un par de domingos. Así que... ¿Hace un par de domingos? ¿Por qué? Por cómo Córdoba. Se lució electoralmente sí, Córdoba, sí. Como siempre. Claro, claro. ¿Vieron el meme del Fernet? Sí, sí, bueno, exactamente. Pero con Córdoba. Con Córdoba. Sí, claro. Sí, sí. Ah, bien. Sí, sí. Bueno, vuelvo para atrás y me siento. O sea, explicar un meme es como explicar un chiste, ¿viste? Como que uno no explica los chistes, no tiene sentido. Resulta que Córdoba... Se pierde la gracia, sí, amigos. Bueno, sigo tomando mi té. Bueno, vamos a hablar entonces de Florestan Fernández. ¿Qué podés decirnos para los que no conocemos? Que de hecho... La mayoría, ¿no? Por eso también está por bueno también traer la novedad. Mentir. Eso es lo te creemos. Lindo de agarrar a un autor que nadie conoce, entonces aprovecho. Bueno, yo tampoco soy florestanóloga, o sea, no soy experta. De hecho, voy a contar un poco cómo yo lo conozco. Perfecto, a él, sí, sí. Y un poco la historia del libro y un poco... bueno, voy respondiendo a las preguntas. Yo, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que es uno de los movimientos más grandes, movimiento rural, mayores movimientos de Latinoamérica, tiene una escuela de formación de cuadros en el interior de San Pablo que se llama Florestan Fernández. La escuela tiene un poquito más de 15 años, de tener 17, ya 18, si no me equivoco. Tiene como 3 años de diferencia, como para no equivocarme. Y bueno, en Brasil Florestan es bastante conocido y por los movimientos populares y los sectores allegados, la izquierda en general, es una referencia. Él fue sociólogo, estudió en la Universidad de San Pablo, fue un gran intelectual con una gran obra, pero también fue un militante, o sobre todo fue un militante, porque su obra está... pensada o está elaborada al calor de las luchas y en una vida que siempre estuvo comprometida. Y una cosa importante, me parece, es Florestan viene de un origen humilde es poco, o sea, viene de los márgenes. El tipo vivió en la calle, uh-huh. En la ciudad de San Pablo. De hecho, el parto... Fue un parto con dificultades porque María Fernández, su madre, estaba malnutrida. Ella trabajaba en casas, era empleada doméstica, en las casas de la burguesía de San Pablo. Entonces, Florestan Fernández dice que, bueno, que era un poco... Su primera aproximación a la sociología fue en su experiencia de vida, uh-huh. Al ver ese contraste entre las casas donde su mamá trabajaba... Y cómo ellos dos vivían. Y un poco su alfabetización y su acceso a libros tuvo que ver con ese contacto con sectores de otras clases sociales, que bueno, él iba y estaba, y bueno, había una señora que medio que lo había adoptado y que de hecho se lo pidió a la mamá, y la mamá le dijo, bueno, no, o sea, mi hijo no es una cosa, la mandó a cagar, y se fueron. Y bueno, ahí Florestan, empeora mucho su situación económica, vive en la calle, labura en la calle, es humillado. Entonces, bueno, ahí como él, es muy emocionante leer algunas entrevistas que él da, porque, bueno, habla de su vida y sin creerse como... digamos, atando su producción intelectual a las condiciones reales como parte de una clase. Y él así siempre se, se sintió y así siempre se expresó. Él dice que su fidelidad a su origen de clase lo encontró a través del marxismo. Él adopta como método, como forma de mirar la realidad y de pensar la realidad, el marxismo. Y en esto, por ahí, qué sé yo, estamos en un momento donde el marxismo es como casi un, no sé si un insulto, pero se en usa Brasil, seguro. En Brasil seguro, pero acá también se usó, como por ejemplo algunos periodistas salieron a decir que Kicillof era marxista, sí, que, o sea, ni si, como una ni, connotación negativa en todo sentido. Sí, sí. O sea, de alguna manera, el otro día estábamos preparando un podcast que vamos a hacer sobre este libro. Paso el chivo ya a través de notas. Y cuando pensábamos en la introducción, que es un poco la pregunta que todos nos hacemos con este libro, que se llama ¿Qué es la revolución? Bueno, o sea, ¿qué hacemos hablando de la revolución en un momento donde tenemos un Bolsonaro en Brasil, donde tenemos un Trump en Estados Unidos, donde los procesos que están un poco más radicalizados están en una situación, digamos, muy a la defensiva? Entonces, parece como medio extemporáneo por ahí hablar de revolución. Y bueno, y entonces el marxismo, en sentido como marco teórico, metodológico, como tradición que históricamente ha estado asociada a los movimientos emancipatorios y revolucionarios de nuestros pueblos, también entra en jaque y está como en el ojo crítico y sí, peyorativo de buena parte de la sociedad. Y de otra parte de la sociedad, que no lo vemos como algo malo, también podríamos hablar de una crisis, no sé si crisis del marxismo, pero sí una crisis un poco de nuestros debates más a largo plazo, más estratégicos y bueno. Está buenísimo igual que esté en crisis, ¿no? Crisis como no una mala palabra, bien, sino como cuando algo está estancado por ciento y pico de años, está buenísimo rever y nada. El allí entonces no es lo mismo que el aquí y ahora, y está bueno como decir, no sé yo. El marxista de 1900 no es el mismo que el marxista. Exactamente. No, lo contextual que hablamos siempre. Y me llama la atención esto de que decían que es el padre de la sociología en Brasil. Pero como que no es sociólogo, sí es sociólogo. Yo creo que, a ver, ¿por qué lo tienen ahí? Él es considerado como el padre de la sociología brasilera, medio como Gino Germani es, exacto, entendíamos, claro, el padre de la sociología argentina. De hecho, yo estuve buscando algunas cosas. Mejor Florestán que Gino Germani. ¿No? Yo estuve buscando así, bastante por encima, qué se decía en Argentina de Florestán Fernández. Y lo único que encontré, puedo haber buscado mal también, pero lo único que encontré fueron estudios comparativos de, digamos, el pensamiento o las contribuciones de estos dos autores. Él se aboca a estudiar, hace estudios de corte sociológicos, estudia la conformación o la configuración de las clases sociales, la dinámica de las clases sociales en Brasil, pero teniendo en cuenta, digamos, cómo el capitalismo entronca, dice, el capitalismo en América Latina no es un resultado de los dinamismos propios de las clases sociales, sino que es traído por la ventana por las políticas imperialistas, y se articula de una manera más o menos armónica con otros esquemas de opresión como el colonialismo, la sociedad esclavista. Bueno, y ahí entran otros aparatos como el racismo. Entonces él va a estudiar, digamos, toda esa relación. Bueno, Buenaventura toma eso como resignificar los derechos humanos. Estamos en un espacio de derechos humanos y está buenísimo. De la misma manera que no pensamos el marxismo como hace 100 años, esto de hablar de derechos humanos y no hablar del patriarcado, del capitalismo y del colonialismo, es como que dejamos todo afuera, o sea, derechos humanos quedó como algo totalmente, claro, banalizado, como palabras como revolución, siempre hablamos, palabras que revolución, sí, de la alegría, o sea, lo utilizan, claro, los perversos, sí, sí, para tergiversar, y la verdad son palabras y conceptos recontra ricos. Sí, sí, totalmente. Pensaba en esto que decías, que se hizo sociólogo por experiencia propia, ¿no? Y quizás eso también lo hace un poco el padre de, ¿no? Como fue él mismo viviendo, fue su objeto de estudio, bueno, de una manera, ¿no? Él dice eso, mi propia vida fue mi obra más importante. Claro. Él, o sea, es muy, a mí me gusta mucho lo que leí de él, las cosas que dice. Tiene una frase muy bonita que es: un militante no se puede dejar, no sé cómo sería la traducción de la palabra, es como decínoslo en cordo portuñol. Como un militante no se puede dejar derrotar, no se puede dejar abatir, no se puede dejar cooptar, y tiene que luchar siempre. Son palabras tan simples, pero que tienen una fortaleza pensando en su propia biografía, pensando en su propia vida. Bueno, él también vivió la dictadura, vivió el exilio y vivió la vuelta de la democracia. Vivió muchos procesos políticos de muchas contradicciones. Él milita después, con la vuelta de la democracia, está todo este auge de la lucha de masas en Brasil, donde surge, ellos dicen, el tridente brasilero, ¿no? Mm. Que son el PT, el Partido de los Trabajadores, la Central Única de los Trabajadores y el Movimiento Sin Tierra. Son como tres grandes movimientos que, digamos, con mucha fuerza, con mucha masividad. Bueno, está la figura de Lula, por supuesto, uh-huh, que hoy, sí, lamentablemente e injustamente está en la cárcel. Y él ejerce la labor parlamentaria dentro del PT, es diputado, y ahí en la nota esa lo miro, Sandy, porque hace poco... Hace poco se cumplió el aniversario de su nacimiento, sí, y Gabriela escribió una nota donde en una de sus campañas a diputado a principios de los 90, una vez recién caído el muro de Berlín, fin de la historia, el tipo hizo la campaña con la consigna "sin miedo de ser socialista". Es increíble. En Brasil, en 91, ¿no? Una cosa así, era el año. Y después la otra era también muy bonito, el lema era contra las ideas de la fuerza de las ideas. Es un tipo que siempre es red de frase, de remera, de ¿cómo se llama lo que está arriba? Para título del próximo programa. Bueno, graffiti, qué sé yo. Y él se abocó realmente mucho a esta cuestión de la fuerza de las ideas, de la formación política. Siempre puso el énfasis en eso. Hace poco estaba leyendo una nota. Está bueno, yo como que me gusta mucho y creo que estamos en un momento donde hay que retomar. Exacto, sí. Repensar, uh-huh, creativamente, otras. Los aportes que las luchas del pasado nos y las enseñanzas que nos dejan para el presente. Y eso muchas, uh-huh, veces, y la mayoría de las veces, está en formato libro. Uh-huh. Bueno, y estaba leyendo una nota que él saca cuando ya está dentro de, cuando está ejerciendo su labor parlamentaria, polemizando hacia adentro con el PT y diciendo, bueno, compañeros, compañeras, ojo de la burocratización, ojo de abandonar la formación de cuadros. Entonces, digo, el tipo tenía una mirada muy dinámica, pero siempre con los pies en la tierra, siempre desde la práctica, y siempre enfatizando la importancia que tiene, la importancia estratégica, le decimos nosotros, la importancia para sostener la vida de las organizaciones a largo plazo y que siga siendo vida, es decir, que la organización siga siendo una herramienta para la lucha del pueblo y que no se estanque, ¿no? Que no. Y esa es la impronta de haberlo vivido, tal vez, ¿no? Porque se me viene los freudianos, más freudianos que Freud, los lacanianos más lacanianos que Lacan, exactamente, los, sí, foucaultianos, o sea, y los peronistas. Exactamente, y son... chicos, no se peleen, esperen que me pongo en el medio. Me fui. Se dice mucho. Ah, esto de haberlo vivido te invita a pensarlos de otro lugar, por eso es como no quedarte solo en una teoría, en lo que sea, sino como esto de replantearlo. Sí, la teoría está buena, pero... Mirá que en la calle pasa esto de la revolución, es una realidad, ¿no? A medida que en la calle está pasando otra cosa. Marx está buenísimo, que habla, no sé, del fetichismo de los cuerpos. Bueno, pero eso cómo lo aplicamos a la realidad y cómo... Porque si no queda una teoría, las teorías están buenísimas, qué sé yo. Generalmente la gente que escribe bien te convence. Durán Bárbara te puede convencer de prácticamente lo que sea. O sea, Durán Bárbara sabe más de marxismo más que cualquier marxista. Por eso sabe manipular. Pero esto, ¿no? De poner el cuerpo y haber vivido ese tipo de situaciones te invita, creo, más este tipo de personas con esta sensibilidad, como, no sé, esto de... Sí, de poner en crisis en este sentido, en ponerlo en juego, al repensarse, el deconstruirse, al reconstruirse constantemente, interpelar, el trabajarse. Incomodar. Sí. No, y además él siempre tiene una mirada como muy atenta a lo que en la nomenclatura marxista se dice la lucha de clases. O sea, dice la organización, sea el partido, sea el sindicato, o sea cualquier herramienta organizativa tiene que servir para mejorar la posición, la correlación de fuerza entre de los sectores populares. Entonces, su mirada siempre va a estar ahí. Y en esa, y por eso es importante afinar el lápiz en la lectura. Cuando nosotros sabemos leer un momento histórico, una correlación de fuerza, bueno, ahí aparecen los desafíos. ¿Qué acciones nos van a hacer acumular más? ¿Qué acciones nos van a permitir articular lo que está desarticulado? Y esa fue la inquietud permanente. Él siempre protesta mucho con este debate, que es un debate muy presente en la actualidad y siempre lo va a ser, ¿no? El debate de las alianzas, qué tiene que hacer la izquierda, con quién se tiene que aliar, cómo nos aliamos. Bueno, es un debate, y en buena hora que siempre lo sea. Y él dice, bueno, dice que no importa, o sea, sí importa, pero importa siempre y cuando nosotros estemos con el ojo acá. Cómo esta alianza o esta otra alianza va a contribuir o no en mejorar nuestra capacidad en el combate. Bueno, él usa un lenguaje muy guerrero, muy bélico, incluso, bueno, para quienes tengan el placer de adquirir el libro, yo creo que si uno, no sé, Santi, que también lo leyó, si uno lo vea como a simple vista, es este mamotreto marxista, o sea, usa un lenguaje, habla de proletariado, de lucha de clases, pero yo creo que hay una profundidad conceptual, una profundidad metodológica que, digo, a mí me encanta el marxismo, no tengo ningún problema, pero digo, por ahí hay gente que no está tan acostumbrada a leer ese tipo de textos, pero creo que hay que como buscar la vuelta, porque Florestan digamos, tiene un análisis muy rico y realmente muy dinámico en este texto. Sí, eso iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el valor de su tesis actualmente, ¿no? Parados acá en Argentina, con todo esto que está sucediendo en Latinoamérica, ¿no? Porque, ¿qué pensás, digamos? Yo creo que en esto de pensar como nuestra relación con los pensadores o con los compañeros que han producido obra, yo creo que siempre hay un valor. Nosotros siempre vamos a aprender de nuestro pasado. O sea, aprender de nuestro pasado es aprender de nosotros mismos. En eso siempre hay un valor. Y particularmente esta obra me parece que tiene la riqueza de ayudarnos a replantear la pregunta por la revolución. Exacto. Que es un poco lo que yo planteo de... nosotros no podemos abrir mano de eso, de esa pregunta por la revolución. ¿Estamos en una coyuntura revolucionaria? Exacto. No. Pero eso no quiere decir que nosotros la vayamos a abandonar. La lucha de los pueblos son como olas. Sube, baja, y no hay una predestinación en eso. El capitalismo nos quiere hacer creer eso. Que ya está, incluso para el capitalismo actual parece que hasta ya está la democracia en los estrechos marcos del propio capitalismo. O sea, estamos en una situación realmente de una avanzada antiderechos ya a un nivel que me parece que es novedoso, por lo menos a escala mundial es novedoso. Y yo creo que este libro nos ayuda en ese sentido, en cómo podemos, a partir de qué elementos podemos preguntarnos por la revolución. Es un libro muy pensado para la acción. Sí, a mí me parece, el libro está escrito a principios de los años 80, que es el fin de la dictadura brasileña y digo todavía vigente, pero digo el proceso de transición a la democracia, que aparte es un fenómeno regional, que empieza a pasar en toda Sudamérica en ese momento. Y él reflexiona mucho esto último para mí que decía Gaby, de, y que lo vemos hoy, de la, los límites de la democracia representativa, formal, que el propio capitalismo a partir de los años 90 impuso como el modelo perfecto. Él reflexiona mucho sobre eso, diciendo, bueno, la propia contradicción que tiene el sistema, que al mismo tiempo que tiene que desarrollar constantemente nuevas tecnologías, las fuerzas productivas, ¿no? En términos más marxistas, está comandado eso por una clase social absolutamente conservadora y reaccionaria, que ante cualquier, ¿cómo se diría? Ante cualquier cosa que haga tambalear su poder, bueno, digo, ahí tenés a Bolsonaro, ahí tenés a Trump, en Europa, bueno, los movimientos, digo, esto del autoritarismo y la autocracia, él habla de la autocracia. Sí, de la autocracia. Me parece que eso es una reflexión interesante, que el tipo, insisto, lo escribió a principios de los 80, estamos hablando hace casi 40, 35 años, que hay una mirada... No te quiero asustar, pero son casi 40. Claro, bueno, es verdad. Peor. Pero bueno, ahí hay una mirada que para mí también expresa un poco todo esto que veníamos hablando, de la mirada que tenía el tipo de largo plazo, del horizonte, de pensar los movimientos más, las oleadas por ahí de las que hablaba Gaby, y no, digo, siendo un militante que estaba en lo concreto, pero no quedarse en, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué votamos en octubre? Bueno, sí, eso es importante, pero hay que pensarlo en la perspectiva más estratégica, que en su mirada tenía que ver, bueno, con la revolución, ¿no? Justamente de ahí el título del libro. Y una cosita que que Florestan repetía mucho, esto que decía, el contexto es importante, porque en ese momento, en el 81, todavía buena parte del mundo, con límites, contradicciones, problemas, caos y cosas feas, vivía bajo regímenes socialistas. O sea, todavía estaba de pie la Unión Soviética. Y Florestan habla de eso, y él dice, o sea, la revolución o el socialismo es algo real, es algo existente, o sea, no es un sueño eterno. Uh-huh. Ahora bien, hoy estamos muy lejos de eso, e incluso hemos, uno hace reconstrucciones críticas, por supuesto, de lo que fueron o del devenir de las revoluciones a lo largo de la historia. No obstante, Florestan siempre remarca una cosa. La revolución es una realidad, y me parece que nosotros ahí tenemos el derecho, y hasta diría yo como la tarea de seguirlo en esta. Uh-huh. La revolución es una realidad porque el capitalismo es incapaz de resolver el drama humanitario. Y miremos lo que está pasando en nuestro país vecino, en el Amazonas. O sea, miremos lo que pasó en el Coto el otro día, que mataron a un viejo. O sea, esto es un drama. Y yo creo que, o sea, no se trata de una cuestión nostálgica de, ay, bueno, somos unos jóvenes setentistas que nos gusta. Yo creo que se trata realmente, o sea, seamos creativos, pero mantengamos vivo ese horizonte de transformación, porque si no, lo que nos queda, la verdad que es muy poco. Si hablabas de aprender del pasado y me encantó, pero lo pensaba como aprender con H, ¿no? Esto de tomar del pasado. Ajá. Y se me venía Ulloa, que lo citaba don Segismundo, que decía recordar para no repetir, en vez de repetir para no recordar, ¿no? La importancia de esto del pasado. Y justo tenía algo que había tomado de Carpintero, un psicoanalista y psicólogo social de los más grosos acá en Argentina, que escribió Las huellas de la memoria, pequeño título, que decía: la memoria y el olvido no representan campos neutrales, por lo contrario, son campos de batalla en los que se modela la identidad colectiva. La importancia de esto de la identidad, sí, ¿no? Tal cual. Y esto que hablabas de los 80, aparte que hubo un acontecimiento increíble en la humanidad, que fue mi propio nacimiento en septiembre. Aparte, no, le quedan 10 años de vida a lo venías a lo que... bien, rapaste. No, me tenía como que... Y era más de 20 minutos. Faltaba menos de una década para que caiga el muro de Berlín, para que la Unión Soviética termine, o sea, se acabe el régimen socialista, como decías vos. Y era la importancia esto de plantear las crisis, y las crisis de este lado de recrearse y de repensarse, porque tal vez si se hubiera invitado a repensar algo que era instituido, todo lo que es instituyente, todo lo que es disruptivo y transformador, cae también en lo instituido. Pues tampoco uno puede estar en constante instituyente, si no sería, no sé, se me viene la analogía del técnico de la selección argentina, lo cual es una pelotudez, pero simbólicamente es esto, nunca se puede concretar como un modelo de país, un modelo de lo que sea, en el cual, o sea, algo que darle continuidad, que tenga un sentido, sea la revolución, con todo lo que implica la palabra revolución, está buenísima, pero sería interesante esto como... Cada tanto, esto... La deconstrucción, bueno, constante. Somos un psiquismo y un corazón abierto. Entonces, nosotros acá en la radio hablamos mucho de la transformación, la resignificación, ¿no? Por lo que significa también estar acá en un espacio de la memoria. Entonces me echamos siempre pasado, presente y futuro, ¿no? Cómo transforma nuestros cuerpos, nuestras voces. Lo perfecto no existe. Entonces, si vos cerrás las cosas con un moño y decís, esto está buenísimo, Marx es una masa. O sea, cualquiera que lee Marx y tiene un poco de sensibilidad, está buenísimo. Pero esto de aplicar la teoría en la práctica y articularlo, te invita... Sí, yo por ahí esto de la teoría y la práctica lo veo más como, a ver, la disputa, la lucha, la batalla se da en todos los niveles. Y la digamos, la disputa en el plano cultural de nuestras representaciones colectivas también es un plano. Digo, como para no separar tanto. Y por otro lado, yo pienso más en clave de herramientas que de tener que aplicar, no sé, el libro de Florestan Fernández, que es La Revolución, bueno, cómo lo aplicamos. Yo pienso más, yo esto siempre le digo a mis alumnos, cuando vemos cualquier autor, porque no les doy solo Marx. Menos mal. ¿Se está perdido el micrófono? pero, digo, pónganse en la cabeza de la persona que están leyendo. Vean cómo leyó la realidad y vean qué preguntas se hizo. Y yo creo que ese es el ejercicio por ahí que hay que hacer, de tratar de como de robarle a otro que pensó antes que nosotros. Decía aprender, que suena mal. De aprender con H. Como, ¿bajo qué claves, bajo qué coordenadas analizó? Es que esa es la inteligencia. La inteligencia es eso, es una lectura correcta de la realidad, una lectura instrumental de la realidad. Porque si vos salís, no sé, lees Clarín y ves TN nada más, tu lectura de la realidad vas a pensar que posta, que no sé, que la culpa de todo lo tienen los negros o lo que sea, que son los negros, ¿no? Pero a eso me refería con articular una herramienta, como decís vos, una teoría de lo que sea, una teoría, un pensamiento existencialista, lo que sea, pero cómo lo articulás con la realidad y cómo es operativa. Pero una vez tipo, ay, bueno, tomo, qué sé yo, narcisismo y cómo fue. No, ¿cómo hago eso operativo para esto, para una transformación copada? Sabemos que hay cambios que no están tan buenos. Tampoco cualquier cambio. ¿No? Bueno, para ir cerrando, nos quedaríamos toda la noche, la verdad, hablando de esto. Nati, ¿te traes una Barsteiner y una... y una Imperial? Y una Florestan IPA. Me gustó lo de... Buen nombre de birra, igual, una Florestan, no, ¿viste? Tipo, sí, no, sí, pero sí. Tiene como uno... unos aromas cítricos y de flores. Está bueno, podemos pensar. Se vende. La podés vender de barrio, tipo de Florestan, de Floresta. De Floresta. Claro. Todo pega. Hacemos una cooperativa. Apellido Fernández, es o sea. Es negocio, ¿eh? Ya está, con esa persona. Él tiene contacto en España, en un par de lugares, en Brasil. De acá salimos, pero... Listo. Una multinacional. La mente capitalista, cómo nos aliena. 15 minutos juntos estuvimos. Y ya estamos alienados. Ya negocio. Bueno, la última pregunta, que es también una pregunta que le hacemos a todos. Y la más larga es, ¿querés contarnos desde tu destete en adelante, desde tu vida? Ya que hablamos del pasado y resignificamos en el presente. No, bueno, el eje de nuestro programa siempre es el deseo, ¿no? Pasando por todo lo que estuvimos conversando el día de hoy. Y lo que le preguntamos a todos y todas es si te tuvieran que... Decir, bueno, ¿qué deseas ahora? Pues mi cumple. ¿Cómo? Es mi cumple, tengo 3 deseos. Claro, sí. No, es mi cumple. No, ya igual ya. Es el mío, ya les dije, el de septiembre. Además, ya, claro, ya leímos ya cuando, leí, cuando naciste. Sí, sí, sí. Ah, bueno, capaz está bien el día. No, nació el primero de enero, chiques. Te re cabido, cero regalo, estaban todos claro, re empedos, mi regalo. Sí, mi vieja en pedo, todo. Ahí cierra todo. ¿Qué deseo? No sé, yo la verdad que deseo que podamos tener una imaginación, una creatividad y un amor, porque me parece que hay como mucha crueldad en el mundo de hoy. Y sobre todo pienso en la juventud, parezco, tengo 28 años, pero bueno, pienso en los pibes, en las pibas, y yo quiero que... Pero sos maestra, tiene un resentido. Claro, que esas personas tengan deseo. Bien, decías el deseo de... Bueno, Santiago, es tu turno. Pero después de eso, después de eso, ¿qué digo? Pero vos también decías. No, yo pero toman el oral y te tiran el mejor y te dicen, y bueno, y vos qué pensás. Yo cuando. Sabemos que deseas una Bastainer. Eso va a suceder. No, pensaba algo bastante más livianito y simple. No, pero me acordaba estos días, post-electorales. De una historia de la COPE, ubican la COPE, bueno, que había visto el año pasado, que es una chica, le dice a un chico, la verdad que me gustás mucho, pero Macri me sacó hasta las ganas de coger. Y me parece que, digo, que ese que cambie esa situación, digo, que creo que a todos y a todas estos años nos, de alguna manera nos entristecieron en algún punto, bueno. ¿Estuviste cogiendo poco? Pero eso desde siempre, no tuvo que ver con Macri. Claro, la culpa a Macri. No le vamos a echar la culpa a Macri. Chicas, el Instagram de Santiago es arroba. Pero bueno, no, me parece como que sintetizaba muy bien una sensación de época, que bueno, que... Mi deseo es que eso cambie, que no tiene que ver necesariamente con el cambio de gobierno, de políticos, sino con esa situación más general, que creo que a nivel social, y un poco la recorrimos durante el programa, o por lo menos mientras estuvimos nosotros y nosotras, me parece que pasa por ahí mi deseo. Bueno, vamos a hacer un pequeñito corte y ya nos vamos acercando. Seguida volvemos. ¿Sabés lo que deseo? Indeseables. ¿Ves? Manicomio. Hola, ¿cómo andan mis amigos? Les presento el programa Indeseables. Escúchenlo porque está re recopadísimo. Escucho Indeseables y cada que lo escucho me encanta. Gracias por escuchar Indeseables. Todo esto auspicia... El que tiene ese sello está loco. Bueno, estamos aquí de vuelta, ya cerrando. Así que bueno, ¿quiénes hicimos el programa? ¿Johnny? Hola, soy Jonathan, mi Instagram es @diminutojohn. Exactamente. Acá a mi izquierda, Leda. Y bueno, extrañamos también al integrante que falta, ¿no? A Pato, que le mandamos un beso grande. Del otro lado la tenemos a Nato en los controles y a Nati en la operación. Y hablando de revoluciones, quédense que enseguida viene Revolución en Anillaco. Están llegando ahí los chicos, los saludamos. Y bueno, y también seguimos con nuestros invitados del día. Y cerramos con un poema de César González. Hablando de la calle, de militar la calle, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, fue poeta de la resistencia. Para el deseo, quiero ser un camino y no una frontera. Del fuego venimos y hacia el fuego vamos. Pero el fuego es interpretado como un peligro, no como una redención. Y por eso nos esforzamos en apagarlo, y respiramos sin aire, y gritamos sin voz, y dormimos sin soñar, y desvelados de contracturas, y gordos de la saliva tragada, salimos a enfrentar la ciudad, salimos a marcar territorio, que no es más que un metro cuadrado. Ni las ovejas son tan mansas, ningún rebaño es tan obediente. Presente.